y comenzando kicking off Memorial Day Weekend. That's gonna be crazy, gonna be crazy. All right, Sensation, quiero una mezclita de salsita ahora. Quiero musiquita tropical, ok. Salsita, merengue, bachata, ¿qué más quieres? Dime, me faltan 2 horas para mezclarte tu canción favorita en este viernes social. Ponme Mala de Mark Anthony. Ay, ay, ay. Tú me saliste mala, mala, mala y cara. Yo compré una camioneta bien cara y me salió malísimo. Mala y cara esa camioneta. La voy a volver. Un limón. Yo te di mi corazón y mis sentimientos. Yo me enamoré de ti desde el primer momento. También sentí que algo faltaba.

solo para ti. Yo te hablo sin quererte, yo te quiero. Yo sé que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú. Si te has dado cuenta de este mulato, al que madruga Dios lo ayuda. Y eso espero, paso toda la noche por ti. Alex Sensation. Hola, mi hermanito Maelo Ruiz en vivo. Te necesito, mi amor. Instagram, Alex Sensation. Y yo quiero calcinarme en ti. Y yo con besos te recorrí. Y hoy sufro de soledad. Tu fuego quiero apagar. Mis ansias quiero saciar. Yo te necesito. Semana, gracias por la sintonía. Escuchas la original mega mezcla con Alex Sensation, Alex Pome y Gilbertito Santa Rosa. La conciencia, pero live en vivo. Ella tiene la magia de un instante de amor, su mirada, un toque de misterio. Cuando ella llega, siempre suelo perder el control. Vuelvo a ser el mismo. La beso. La conciencia me dice que no la debo querer. Y el corazón me grita que sí debo. La conciencia me frena cuando la voy a tener. Y el corazón me empuja hasta el infierno, al abismo dulce y tierno de su besos. Cuando se perro camioneros. Suena la bocina, suénala. Carreteras, ya sea camionero, taxista, Uber, Lyft, lo que trabajan para el US Postal Service, FedEx, UPS, Amazon, DHL. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dando vuelta por la avenida, tú sabes. Alex Sensation. All right, vamos para la línea. Vamos para la línea. No hay presa mala, no hay presa mala. Pura cremita, pura cremita. Alex Sensation me tiene bailando aquí. Un saludito para Jonathan Alcántara. ¿Qué más por aquí? Alex Sensation. Te escucho. Ismelis Valdés de Miami. Hola Ismelis. De Cubita la Bella. ¡Mua! Besito, mami. ¿Qué más por aquí, Alex? Un saludito para Sandra Alvarado, bailando contigo desde las 11 de la mañana y fumándome un puro. Ah, Sandrita, te gustan los puros, Un buen purito y un buen coñac. Así se dice, ¿verdad? Coñac. Coñac. En español, coñac. En inglés, coñac. Estoy como con lo de Kissimmee, que todavía no sé si lo estoy diciendo bien. Mucha gente me dice, se dice Kissimmee. Y otra gente me dice, Alex, se dice Kissimmee. So, what's the right way to say it? En español, Kissimmee. Y en inglés, Kissimmee. I don't know. I hope I'm saying it right. Yo creo que lo estoy diciendo bien, yo creo. All right, un saludo para mi gente de Orlando. Estamos estrenando nuestras nuevas emisoras en Orlando. El Nuevo Sol en Orlando y el Nuevo Sol en Tampa. Toda mi gente de Tampa también. Toda mi gente de Miami, a través del sol, todo el sur de la Florida y los Cayos también, the Florida Keys, la Isla del Encanto, Puerto Rico, a través de Play, toda mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega, y Los Ángeles, a través de la Mega. Y a través de nuestra aplicación en el mundo entero, la música app. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿qué me habla? Buena. ¿Cómo te llamas? Hola, mami, ¿cómo te llamas? Hola. Oye, ¿cómo te llama tu nombre, mami? ¿Tu nombre? Hola, Alex. Hola, Paulita. Feliz. Dios mío, me trae la llamada. Gracias por la sintonía, mi amor. ¿De dónde me llamas? Where are you calling from? De Miami. Miami me lo confirmó. Gracias, mi amor. ¿De qué parte de Colombia eres, mami? De Bucaramanga, Alex. Wow, la gente de Bucaramanga. Qué rico. Gracias por de estar conmigo, mi amor. Bonita. Thank de la you, baby. Bonita. Hermosa la ciudad. Bucaramanga es hermoso, baby. Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Bonita. Mamacita, ¿quién quiere saludar? Parques, sí, baby. Alex, sí. Quiero saludar a todos mis amigos aquí en Miami, a mi familia, pues obviamente en Colombia, a mi hermana que está en Utah y a mi hija que está en la escuela y voy camino a recogerla. ¡Ay, qué linda! Gracias, mi amor, por la sintonía. Un besito para ti. Bendiciones para toda la familia. ¿Para cuál concierto quieres ir, mami? Dime. ¡Karol G! ¡Woo! La bebecita, Karol G, you got it. Quédate en línea, tienes dos boletos. Congratulations, all right. Preparándote la próxima mezcla, mi gente de... Me hizo reír. Mi gente de Nueva York, Miami, Orlando, Tampa y Puerto Rico. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también el más activado en los comentarios. ¡Mete mano, Huracán! Mete mano Jesús, mete mano García, mete mano. La mega mezcla. La mega mezcla. Alex Sensation. 97.9.

así. Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así. Todo el mundo conmigo dice: ¿dónde están esos amigos que me decían el sueño mucha gente se pierde, por la envidia y la atracción, por el dinero y la ambición, se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo, uno de ellos pudo conseguir el triunfo, mientras que el otro la pasaba mal, viendo a su hermano brillar, oye manito le decía lo bacano, porque tu pana no te busca y mete mano, y él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada, en el jangueo, por tiempo en para con lo feo, se estaba buscando toda la vaina en el meneo, pero era fácil identificar, el carro blindineado del capo del Ducal, así calao, siempre rangueado y blindineado, haciendo bulto con todo lo que se ha buscado, no sabiendo que la traición está en su cuero, ya lo están chequeando. No quiere caer en la prisión, porque si te fama y dijeron, no quiere que te vea tu mamá en una sala de un hospital. Tú no quieres enfrentar la diversión, chale con llevar hay un cañón. Tú no quieres, tú no quieres. Oh. Una mañana al recibir un dinero, mientras contaba él sintió un arma de fuego, que detonó varias veces en su cuerpo, luego se fueron y lo dieron por muerto. Y aquel amigo que siempre ignoró, al escuchar los disparos corrió, y lo encontró en el suelo mal herido, no lo pensó para ayudar a su amigo. Tomó el volante y lo llevó al hospital, y los doctores lo pudieron salvar. Esto no es cuento, monto, esto es real, uno nunca sabe a quién va a necesitar. Tú si quieres, efectivo para tal, pero no te gusta trabajar. Tú si quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene atrás. Tú si quieres, que te trate mi estilo, y que todo gire como a ti. Tú si quieres, tú si quieres, pero tú no quieres que te anden acechando por lo que tú te estás buscando. Tú no quieres un caso federal, una maldita guerra personal. Tú no quieres encontrar tu hogar vacío porque tu familia la ha perdido. Tú no quieres, tú no quieres. El real, papi, el real. Tú no quieres, tú no quieres. Este mambo ta ta, este coro ta ta, esto es ta ra ta ta. Esta vaina, este mambo, este coro ta ta, esto es ta ra ta ta. El tipo poniendo el mambo, con vaina de contrabando, otra vez te está tripeando y la gente está gozando. Tú estás claro en Sammy Ram, el Omega va a tropear a todos los mamberos malos, conmigo quieren soñar, pero esta vaina ta ta. Este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ta ta ta, esta vaina ta ta. Este mambo ta ta, este coro ta ta, esto ta ta ta ta. Ratata. Oye toda la gente que está ratata. ¿Quién? ¿Cómo que está? Ratata. Mi cuadro Mayoya. Pancho Motor. ¿Cómo que está? ¿Cómo que está? Ratata. La gente que está trabajando conmigo. Ya, ya. Oye, la, la, la, la, la, yeah. Los que están en la casita, en el apartamento. Yeah, yeah, yeah. Dile Alex, ¿qué? Que me quieren copiar, que me quieren llegar, que me quieren quitar, que me quieren, que me quieren, que me quieren llegar, que me quieren copiar, que me quieren, que me quieren quitar, que me quieren llegar, que me quieren matar, que me quieren copiar, que me quieren quitar, que me quieren. Ponle mambo, ponle mambo. Sácalo del aire. Ya. Que yo tan claro. El culto. Ya, ya. Ya, la, la, la, la, la. Llueve plomo, ignoro la forma en que ustedes me ofenden.